tierra de Tabaco. Cuando toman así mi ron, no hay tierra como la mía, como tierra de tabaco. Tierra de tabaco y ron, la mujer más linda que vi.